Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, damos comienzo al programa 134 de La Otra Oreja, estas subversiones sonoras. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Hay otras orejas por medio de distintas radios que están poniéndose: FM La Colectiva, FM de los Andes en Villa Pehuenia, Neuquén, Radio Capoma desde Jujuy, Radio Asamblea desde Capital Federal, San Cristencia desde Chiapas, México, Contagio Radio de Bogotá, Colombia, y varias radios integrantes de una red de radios independientes cercanas a Nueva York. En Ítaca también nos están escuchando. Y por supuesto los domingos desde las 5 de la tarde, aquí en Buenos Aires, FM La Tribu 88.7 o www.fmlatribu.com. Los teléfonos 4864-0489 y 4866-1095. Estamos tomando un mate, por supuesto, con hoy con yerba ambopicuá, de ahí adquirida en Bulnes 14, en YPA, los compañeros de las cooperativas yerbateras de Misiones, convidándonos con esta yerba, buena yerba orgánica, compañera. Dicen que cada vez más tiempo de estacionamiento, que está buena, ¿no? Ya andan por los 14 meses de estacionamiento frente a otras yerbas comerciales que le ponen 2, 3, le ponen un horno ahí, la sacan inmediatamente. El agua la puso Andrea, el termo lo puso Luciano, y Mariano no puso nada, pero está preparando una versión de Hasta Siempre, una versión klezmer, así dice, así promete, para finalizar algún programa. En la operación hoy, Alcira Garrido, todo campista de la tribu, todo, ¿no? Operación, producción, conducción de varios programas aquí en la tribu, y aguantándonos hoy el sábado a la tarde, reemplazando a Paula, reemplazando a Paula Prati, que está de vacaciones, ahí juntando energía y algunas otras cositas. Algún ron cubano debe estar juntando también. En la locución, Liliana Daunes, Quique Pessoa y Zoe en La Otra Orejita. Mi nombre es Eduardo Nachman, y así comenzamos La Otra Oreja, estas músicas inconvenientes. Y empezamos con los de abajo, desde México. Este tema, Fiesta, que abre el disco de los de abajo, Actitud y Calle. La vamos a escuchar también a Malena. Malena D'Alessio, escuchada acá por La Otra Oreja. Fiesta, los de abajo. Dice todo el mundo que la calle es mala, pero yo digo que no. Está allá en la calle donde está la raza, donde aprendí mi canción. Cuando mi hermana cerró la calle,